Estamos ya junto a Silvia Ríos, esa enfermera residente en ambas residencias que ya conoces, ¿eh? Nuestra Señora de la Asunción y la vivienda de mayores Balcón de Gredos. Silvia, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo va todo por estas residencias? Bueno, pues todo muy bien, un tiempo muy tranquilo y estamos muy bien, la verdad. Bueno, y en cuanto a gastroenteritis, ¿qué me dices? Pues bueno, te tengo que contar un poco que es una inflamación o una hinchazón del estómago, digamos, para que lo entendamos más comúnmente, que afecta al estómago y al intestino, y sobre todo es muy importante saber que lo causa un virus, por tanto no se suelen tomar medicamentos, se trata de otras formas que luego te contaré. Pero es importante saber eso, también saber que provoca diarrea, que provoca vómitos y que dura unos días y que luego después nos vamos a mejorar sin que nos quede ni rastro. Esos dichosos virus que están ahí en el ambiente muchas veces, ¿eso es lo que provoca la gastroenteritis? Eso es. Hay varios virus que lo pueden provocar, sobre todo uno en concreto que se llama rotavirus, que es más el que afecta a los bebés. Pero esos virus que están en el ambiente dando vueltas, pues de una persona en otra, son los que al final nos van a causar esta gastroenteritis. Esto es muy contagioso. Eso es, mucho. Casi siempre se contagia por cercanía. Si estás cerca, pues el estar en contacto con el virus, en unos días vas a incubar lo que se llama ese virus. Bueno, ¿y qué lo produce en este caso la gastroenteritis? Bueno, pues puede afectar, por ejemplo, a un grupo de personas que hayan comido un mismo alimento o bebido de un mismo agua, que por cualquier cosa ya no estuvieran en buenas condiciones y nos ha podido causar esta alteración del estómago y del intestino. Bien nos puede pasar, por ejemplo, hayamos comido un alimento contaminado, porque hemos tocado objetos o platos y hemos comido los mismos que con los que ha comido otra persona que ha tenido el virus. O también se puede transmitir, como te he contado antes, de una persona en otra. Por ejemplo, los centros residenciales, en este caso las personas mayores, pues siempre hay veces que dices, esta persona está con gastroenteritis y coincide que a los 2 o 3 días hay otra persona que lo tiene. Pues porque es un brote. Cada 2 por 3 están en contacto unos con otros, el virus viaja por el aire y puede llegar a contagiar a otra persona. Cuéntanos, Silvia, los síntomas que vemos habitualmente cuando hablamos de gastroenteritis. Bueno, los síntomas os cuento que pueden aparecer entre 4 y 48 horas después de haber estado con alguien que ha tenido una gastroenteritis. O sea, que estemos con una persona un día y al día siguiente no nos pase nada, no quiere decir que al día siguiente no podamos desarrollar una gastroenteritis en este caso, ¿vale? Hay varios síntomas que pueden producirse. Sobre todo muy común es que te duele mucho el abdomen, dolor abdominal, que hay diarrea, a veces es más de la parte de arriba y entonces hay náuseas, vómitos, hay veces que no se llega a vomitar, que simplemente es esa sensación de parece que el estómago no está en su sitio. También podemos notar síntomas de que tenemos fiebre, como tener escalofríos, la piel muy fría, húmeda, incluso con sensación de que sudamos, rigidez articular, de eso que parece que nos pesa el cuerpo, alimentación deficiente, evidentemente, porque vamos a comer muy poquito y sobre todo en esos días podemos incluso llegar a perder un poquito de peso. Si hablamos de las pruebas que nos podemos hacer o que nos debemos hacer ante esta situación, cuéntanos pues, también. Las pruebas serían más físicas, más de verte. Hay que ir al médico y lo que hace es buscarte si tienes síntomas de deshidratación, porque a lo mejor tienes una gastroenteritis, pero estás reponiendo bien los líquidos que pierdes y no se presentan estos signos y estos síntomas. Pero si, por ejemplo, el médico te mira y encuentra que tienes la boca seca, que parece que estás como muy somnoliento, que tienes la tensión muy bajita, que no tienes lágrimas, sensaciones de tener el ojo seco, pues todo eso son signos de deshidratación y lo que habrá que hacer es reponer esos líquidos. Y a veces se suele hacer un estudio de la caca, de las heces, para saber si hay alguna bacteria que te esté haciendo daño y no solo sea ese virus el que te ha atacado, sino que a lo mejor tienes bacterias en el intestino que por lo que sea te están causando daño en ese momento. ¿Cómo combatimos esto? ¿Hay un tratamiento? Sí, el tratamiento es sobre todo hidratarse muchísimo. Hay que intentar que el cuerpo tenga suficiente agua y líquidos, porque cuando tenemos náuseas y vómitos lo que hacemos es perder líquidos. Perdemos iones de nuestro organismo, sodio, potasio, que nos hacen mucha falta. Entonces lo que hay que hacer es reponer eso. ¿Cómo se puede reponer? Pues tomando bebidas para deportistas, tipo Aquarius, que vienen bastante bien. De manera casera también podemos hacer suero casero, que se hace muy, muy fácil, con un poquito de limón, con un poquito de sal, un poquito de azúcar, un poquitín de bicarbonato y agua. Y se hace un suero casero y nos viene fenomenal. ¿Que no podemos hacer suero casero porque no tenemos alguno de esos ingredientes? No pasa nada, vamos a la farmacia y también nos venden suero oral, para lo que no necesitamos ningún tipo de receta médica y que se compra fácilmente. Hay que tener en cuenta que hay varias cosas que no se pueden tomar. No se deben tomar verduras, no se deben tomar bebidas azucaradas, tipo la Coca-Cola, porque lo que hacen es que no reponen los líquidos y aparte de eso nos empeora la situación. Y comer y beber en muy pequeñas cantidades, muy, muy poquito a poco. Sabemos que vamos a estar mal un tiempo. ¿Cuánto dura? Pues casi siempre te va a durar unos días. Depende de lo sensibles que estemos para habernos cogido el brote de gastroenteritis, pues nos puede durar de 2 días, 3, 4, depende. Si es una gastroenteritis muy grave, a veces incluso ha necesitado intervención hospitalaria, pero es un poco raro. Lo normal es que en 3, 4 días estés otra vez recuperado. ¿Cuándo debe intervenir un especialista? Que esto se nos vaya de las manos y decimos, oye, que esto no se corta, que voy a ver al médico. Eso es, pues cuando no dejamos de tener diarrea, sigue prolongándose a pesar de que estamos haciendo dieta, de que estamos comiendo muy poquito, como nos han dicho, y muy frecuentemente, tomando mucho líquido, y vemos que no mejoramos. Si te aparece de repente sangre en nuestra caca, si nos sentimos de repente como muy confusos o cada vez vamos más confusos en lugar de mejorar, si tenemos vértigo, sentimos la boca demasiado seca, sensación de que nos mareamos, incluso uno puede llegar a desmayarse. Todo eso son cosas con las que hay que ir al médico, sobre todo, como se pierde mucho líquido, a veces no se orina. Pues si se pasan muchas horas sin orinar, también hay que ir al médico. O sea, hay muchos puntos que tenemos que tener en cuenta para que si los notamos, acudamos enseguida al médico. ¿Cómo prevenimos la gastroenteritis para no estar estos días tan mal? Pues es muy fácil. La mejor manera de prevenirlo es, sobre todo, lavándose mucho las manos. Muy frecuentemente, la mayor parte de los virus y de las cosas que se contagian, infecciones por bacterias, se transmiten a la hora de que nos tocamos. Tocamos utensilios que tocan otras personas, tocamos objetos que van a tocar otras personas, nos damos la mano, nos besamos continuamente, todas estas cosas. Pues hay que tener en cuenta que después de estar con otras personas siempre nos tenemos que lavar las manos. Después de que hagamos cualquier cosa, sobre todo cuando luego nosotros vayamos a comer, a llevarnos esas manos a la boca, siempre tienen que estar muy bien lavadas, con un desinfectante de estos que hay en seco, que no hace falta lavarte, o bien en nuestra casa con agua y jabón y no habría ningún problema. Y sobre todo en los bebés hay que ponerles la vacuna que se pone a los 2 meses, que se llama la vacuna del rotavirus, que es muy importante para que no tengan una gastroenteritis severa o muy grave. Uh-huh. Oye, qué importancia esto de lavarse las manos. Aquí en nuestro país lo tenemos muy fácil con abrir el grifo, así de sencillo, pero hay otros países que francamente lo pasan mal. Por eso hay un Día Internacional del Lavado de Manos, que parece algo... Es muy importante porque... No solo es lavarse las manos, hay que saber cómo lavárselas, de qué manera hacerlo, es muy, muy importante. Y sobre todo saber cuándo hacerlo, siempre que estamos con otras personas, siempre que vamos a comer, si tenemos la gripe todavía mucho más para evitar contagiarse a otras personas, si tenemos un virus mucho más, tenemos una gastroenteritis, cuando estamos con otras personas, hacerlo, recordarle a esa persona, oye, acuérdate de lavarte bien las manos antes de comer. Son medidas de seguridad muy, muy sencillas, pero a las que hay que darle mucha importancia. Recuérdanos, Silvia, tú como experta, como enfermera, ¿cómo debemos lavarnos las manos bien? Pues lo bueno, para lavarse las manos, en teoría, habría que lavarse. Si hacemos un lavado quirúrgico, sería pues más o menos desde el antebrazo hasta la mano. Digamos que nosotros solo nos vamos a lavar las manos en casa. Pues lo que tenemos que hacer, ponemos la mano debajo del grifo, nos cogemos el jabón, nos enjabonamos bien, bien, hay que lavar bien, bien entre los dedos, la superficie de la mano, por delante y por detrás, y lavarse bien. Y sobre todo a la hora de lavarse tenemos que poner que vaya hacia abajo el agua, que caiga de los dedos para abajo, que no vaya hacia el antebrazo, porque si no lo que hacemos es que estamos contaminando otras zonas, siempre que caiga el agua hacia abajo. Lavarnos bien la mano y secar en profundidad. Y recordar que es muy importante que ahora lo venden en varios sitios. Hay unos líquidos que tienen un poquito de alcohol y que se usan para lavarse las manos, pues conviene a veces tenerlo en el coche. Venimos de ver a un abuelo y yo que tenemos en la residencia, pues hemos aprovechado para después, antes de entrar en el coche, descontaminarnos las manos. Viene bastante bien, son muy baratitos y vienen estupendamente. Yo, por ejemplo, llevo en el coche. Muy bien. Oye, y esto del rotavirus, siempre te digo esto, Silvia, pero a estas alturas del siglo XXI no hay nada para combatir ese rotavirus y que no estemos mal estos días con la dichosa gastroenteritis. Es que lo que hay es, para el rotavirus es justo la vacuna, pero que se le pone a los bebés. Las personas mayores, ajá, lo único que nos queda es intentar sobrellevarlo de la mejor forma posible. No hay nada que lo trate en general, porque como ves y te he contado antes, no se dan pastillas, no se receta ningún tipo de jarabe ni de producto farmacéutico. Lo único que se hace es dieta, ingerir mucho líquido, muy despacito, en muy pequeñas cantidades, intentar lo que se dice, reeducar de nuevo el estómago, de nuevo el intestino, y sobre todo hacer una dieta blandita. Los primeros días una dieta líquida, el primer día, por ejemplo, luego al segundo día empezar una dieta un poquito más semilíquida y al siguiente intentar una dieta blandita y ver si podemos tolerarlo. Empezar primero por líquidos y luego añadir un poquito de arroz, un poquito de pescado, un poquito de caldo y ver cómo lo vamos asimilando. Pero es lo único que se puede hacer, no se puede combatir de otro modo. Es un virus y están en el ambiente y tarde o temprano en algún momento nos toca a alguno de nosotros. Uh-huh. Oye, como curiosidad y para finalizar, Silvia, acerca de los virus, he oído yo que dentro de unos años serán completamente inmunes porque nos medicamos mucho, esos virus se van habituando y realmente va a llegar un momento en el que cualquier vacuna, cualquier medicamento que tomemos no va a hacer absolutamente nada en contra de ese virus. ¿Esto es así? Eso es. Pasa muchas veces y también pasa muchísimo, muchísimo con los antibióticos, porque a veces uno se nota un poco mal y dice, me voy a tomar un antibiótico que tengo aquí en casa de otra vez y me toca ahora y me lo voy a tomar porque me encuentro mal. Lo que pasa es que el organismo va creando resistencias, te vas acostumbrando a ese medicamento y entonces llega un momento que en el que realmente lo vas a necesitar y ya no te hace efecto. Lo mismo pasa con los virus, nos estamos tratando tanto para ellos que llegará un momento en el que serán inmunes a lo que nos estamos poniendo y nos van a afectar igualmente. Esperemos que para entonces tengamos otra solución para combatir esos virus como la gastroenteritis con ese rotavirus que está a la orden del día. No sé, en la residencia, ¿cómo vais? Bueno, pues aquí bastante bien. Sí que es cierto que sobre todo en verano hay algún episodio que otro, porque es inevitable, son personas mayores con un intestino muy irritable, es normal. Aparte, en un sitio donde están bastantes personas, pues siempre es normal que alguno tenga un episodio, pero desde luego está muy, muy controlada. Perfecto. ¿Alguna cosita más que debamos saber acerca de Balcón de Gredos? ¿Son Nuestra Señora de la Asunción, Silvia? Pues de momento nada más. Que vengan a conocernos, que estamos aquí esperando con los brazos abiertos. Perfecto. Yo voy a dar los teléfonos de información para que los oyentes estén al tanto y se informen tanto de una residencia como de Balcón. 925-43-53-85. Este pertenece a la Asunción. Y 925-45-21-01. Y ese es el de Balcón de Gredos. Y ella es Silvia Ríos, nuestra enfermera residente, que está una semana más con nosotros dentro de este espacio en el que tenemos muy en cuenta nuestra salud. Como siempre, un auténtico placer, Silvia, y la próxima semana seguimos hablando contigo. Muchísimas gracias por vuestra colaboración y por escuchar. Un placer.